Antonio Fernández, investigador privado. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Y bienvenido de nuevo al rincón más siniestro de la radio española, al Racó del Crim. Hoy tenemos la suerte de no estar solos en este rincón tan inhóspito. En efecto, hoy nos acompaña Juan Antonio Cebrián, que es en la actualidad es director y presentador del espacio radiofónico La Rosa de los Vientos. Que nos presenta su libro Psycho Killers, Asesinos sin Alma, que ya ha salido la edición en bolsillo, porque recordemos que este libro ya salió hace un año y pico. Más o menos. Uno de los bastantes libros que tiene, como por ejemplo Pasajes de la Historia, La Aventura de los Godos, La Cruzada del Sur, Los Romanos también, La Aventura de los Romanos, libros muy interesantes históricos, y este, Psycho Killers, Asesinos sin Alma, que edita pues Nautilus. Es todo un orgullo, un placer, un honor conversar con Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, buenas noches, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, superando una gripe impía. Una gripe, bueno, no es aviar, ¿no? Es impía. Sí, es impía. Bueno. Lo que me ha hecho sospechar que los virus tampoco tienen alma, ¿eh? Los virus no tienen alma, ¿eh? Ay, qué cosas. Psicoquiles asesinos sin alma. Hoy vamos a hablar, porque claro, no podemos hablar de todos los psicoquiles. Ya nos gustaría, ¿no? Pero habría que hacer una maratón, lo cual también lo pongo ahí sobre la mesa. Si estás interesado, Juan Antonio, en hacer alguna vez una maratón de radio de asesinos en serie, estás invitado, ¿eh? Muy bien, hacemos 14 horas todos psicoquiles. Yo sé que Antonio se ha estado empollando, estudiando el libro toda esta semana, así que voy a dejar que habléis entre los dos, porque yo creo que sois unos fanáticos de los asesinos en serie, Antonio. Bueno, curiosos, realmente. Curiosos, mejor dicho, sí. Juan Antonio, mira, me sorprende mucho ver aquí a John Wesley Harding, porque no conocía yo a este psicópata, un pistolero psicópata de los del oeste. Sí, como tantos hubo, ¿no? En aquel tiempo pródigo en aventuras y en maldades. John Wesley Harding es un icono en Estados Unidos, sobre todo en esa América profunda. El propio Bob Dylan, en el siglo XX, le dedicó un disco, uno de sus discos, y bueno, pues defendía que John Wesley Harding nunca mató a nadie que fuese honrado, ¿no? En efecto, es lo que decía, lo dijo en las declaraciones a un periódico. Sí. El hombre se ve que disparaba al mínimo que le provocaba poquito, ¿no? Apenas pudo matar 44 en... Apenas pudo matar 44. En su vida. Hay algunas anécdotas con John Wesley Harding que son sorprendentes, ¿no? En una ocasión se encontraba desafiando pues el poder de un sheriff y se instaló con un nombre falso en uno de los hotelitos de una pequeña ciudad. Y bueno, pues estaba en su habitación cómodamente reposando cuando se percató que en la habitación de al lado había un sujeto pues con unos ronquidos estruendosos. John Wesley Harding, impaciente como era, también observó que había un pequeño hueco en la pared que le comunicaba con la habitación contigua y por ahí incrustó su Colt y disparó al que roncaba hasta matarle. Y luego huyó, ¿no? Puso en peligro su propia vida porque el sheriff estaba cerca, pero no soportaba los ronquidos. A ese punto llegaba la impaciencia de este personaje. Bueno, es una manera eficaz de resolver el problema de los ronquidos, ¿no? Que no recomendamos que nadie haga en sus casas. Sí, que de momento nadie vaya roncando, no vaya a ser que un John Wesley Harding se encuentre cerca. Afortunadamente, hoy en día no tenemos tipos así con tanta pericia en el uso del revólver. Pero John Wesley Harding es una de esas peripecias asombrosas del oeste americano. Mató a su primer hombre con tan solo 15 años, un negro que había adquirido la libertad, y se lo cargó por una trifulca. Se juntaron o se cruzaron en una calle muy muy estrecha. Uno de los dos tenía que ceder el paso al otro. Ninguno quiso y finalmente Johnny, con sus revólveres, pues lo mató. Mató a su oponente. Ahí empezó su cruel trasiego por 5 estados norteamericanos, y la verdad es que todos los sheriffs se le llegó a poner precio a su cabeza, $40,000 de la época. Eso es una barbaridad. Pero el tipo al final fue capturado cuando tenía tan solo 24 años, pasó más de 20 en la cárcel, y finalmente se redimió, aprendió, estudió leyes en la cárcel y se convirtió en abogado. Pero bueno, para asumir un triste final, porque en 1895 otro sheriff no esperó a detenerle y le disparó por la espalda, acabando con su vida, con 42 años tan solo. ¿Le disparó por la espalda? Sí, por la espalda, no quiso enfrentarse a él cara a cara. Lo más cobarde en aquella época, ¿no? Bueno, lo más práctico, ¿no? También. Para que el sheriff pudiera seguir conservando su vida. Pero hay que decir que cuando le mata, él ya estaba libre de su pena, ya había pagado en la cárcel, y había emprendido una vida normalizada. Él quería ganarse la vida justamente y honradamente, pero no lo pudo conseguir. Parece que la muerte perseguía a este hombre. Pues sí. Nos desplazamos ahora a Francia, más o menos por la misma época, y podemos hablar de Jane Weber, la estranguladora de París. Uno de los casos más extraños a los que yo me he enfrentado. Yo veo muy curioso que se suicidó estrangulándose con sus propias manos, pero bueno, pero ¿cómo llegó hasta esta situación? Bueno, Jane Weber era pues una mujer de origen muy humilde, sus padres eran pescadores, nació en 1875, se trasladó a la Ciudad Luz, a París, y bueno, pues allí se casó con un rufián, con un auténtico rufián, un hombre dominado por el alcohol, que le propinaba malos tratos, y bueno, Jane Weber tiene que enfrentarse a un episodio terrible, siendo muy muy joven, y este es que murieron sus dos hijos pequeños. Nunca sabremos bien por qué causas, pero murieron, al parecer por una extraña bronquitis. Lo cierto es que este episodio marca la vida de la estranguladora de París, y también lo curioso es que muchos familiares, que en ese momento no vieron en ella ningún comportamiento anómalo, pues le encomendaron la custodia de sus pequeños. Y claro, lo triste es ir comprobando cómo los pequeños mueren con extrañas marcas en sus cuellos, marcas rojas, que también muchos médicos luego en los juicios defendieron, diciendo que sí, que era una extraña forma de bronquitis y que la mujer era inocente de las acusaciones. Y bueno, para más inri, incluso algunos, para pues ofrecer una buena imagen ante la sociedad y ver que no había ocurrido nada, pues la dieron un puesto en una institución oficial donde se recogían huérfanos, y allí la pillaron infraganti, claro. Era un deseo irrefrenable que la dominaba, ella no era consciente de lo que hacía, pero acabó con la vida de 9 o 10 pequeños. Algo tremendo, cuando estaba ya internada, debe ser que el sentimiento de culpa le presionó demasiado, y sí, ella misma se estranguló. Es uno de esos casos casi insólitos, casi únicos, porque claro, cuando uno, no pido a nadie, a ninguno de nuestros oyentes que haga la prueba, pero cuando alguien intenta apresionarse el cuello, pues rápidamente el sentimiento de autodefensa pues te impide, ¿no?, seguir avanzando. Bueno, eso nunca se sabe, Antonio. Vamos a hacer una prueba en directo. Empieza. No me veo capaz. No te veo capaz. Y tampoco tengo remordimientos para hacerlo, ¿no? Bueno, oficialmente los médicos dijeron eso, que se había estrangulado a sí misma. Sí, al parecer había un médico empeñado en que era inocente, ponía unas teorías bastante, que ahora mismo serían absurdas, ¿no? Como que era una enfermedad rara, lo he comentado. Sí. Y aún así, cuando ella se suicidó, aún decía que la culpa no era de ella, que la habían presionado, algo bastante... Sí. La verdad es que fue uno de esos juicios multitudinarios de inicios del siglo XX, de estos que llenaron páginas y páginas en los periódicos. Pues casos parecidos ocurrieron en Alemania. Era una época muy fértil para estos psicópatas o enfermos mentales. Las dos variedades teníamos. Bueno, pues en el caso de Jane Weber, la verdad es que los periódicos usaron mucho las rotativas para contar el caso de la estranguladora de París, como así se la denominó, y tuvo muchísimos defensores, al igual que detractores, pero mucha gente defendió a esta mujer, porque por entonces lo cierto es que sí, que la bronquitis, la varicela, pues hacían estragos, ¿no?, en las poblaciones infantiles, y muchos creyeron entender que realmente a esta mujer se la estaba acusando de algo que no había cometido, que simplemente eran las enfermedades las que se habían llevado esos niños. Pero no, se pudo demostrar que era ella, porque se la cogió en diversas ocasiones intentando asesinar niños. Y de París, Juan Antonio, viajamos hasta los Andes, ahí encontramos a la bestia. La bestia de los Andes, Daniel Camargo. Este es uno de los tipos más terribles también que podemos ofrecer en la galería de seres siniestros. Daniel Camargo justificó 71 asesinatos. La policía, bueno, siempre que la policía captura a uno de estos, pues claro, de inmediato se convierte en un coladero para diversos crímenes o desapariciones en la zona. La policía ecuatoriana pues elevó la cifra a 150 mujeres destrozadas, absolutamente mutiladas. Era un ser sádico, cruel. Tenía por gusto extraer a sus víctimas el corazón, los pulmones, las partes íntimas, y con ellas pues se rebozaba, ¿no? Era terrible. Daniel Camargo, como otros tantos psicokiller, tuvo una infancia muy difícil, muy muy dura, no conoció a su madre biológica, su madrastra se empeñó desde niño en convertirle, en todo lo contrario, en una niña, le vestía con atuendos femeninos y esto, pues al parecer, traumatizó mucho a Danielito. Luego, cuando encontró una pareja sentimental, también esta le defraudó y bueno, pues parece que se quiso vengar en el género femenino, matando a tantas mujeres entre Colombia y Ecuador. Pero un tipo de verdad absurdo, surrealista, terrible. Ella va siempre vestido como un mendigo, con una maletita en la que llevaba una muda. Él quería matar siempre muy limpio. Y bueno, cuando la policía le preguntó sobre uno de sus últimos crímenes, por qué había extraído los pulmones de aquella chica y el corazón y los ovarios y todo esto, pues él dijo, no, eso es incierto, eso es mentira, yo no le extraje los pulmones ni las partes íntimas, le extraje solo el corazón porque es el órgano del amor. Eso es lo que dijo. Pasó tan solo 16 años en la cárcel porque las leyes ecuatorianas no consienten una pena mayor. Los cumplió y ha muerto recientemente, ya muy anciano, pero nada, salió indemne de tantos crímenes. Una lástima. Hablamos ahora de Ted Bundy, por ejemplo, un señor que en el juicio también, pues, como algunos otros asesinos, pues, era un poquito vacilón, ¿no? Bueno, este es todo lo contrario a los anteriores, por este llamado el depredador de Seattle. La verdad es que era un niño muy mono de pequeño, fue hijo de madre soltera y la madre lo quiso ocultar, ella vivía con el abuelo y siempre Ted Bundy pasó por el hermano menor de su madre ante la comunidad. Bueno, pues aquí tenemos un caso pues parecido al de Daniel Camargo, una decepción amorosa, pues provocó un trauma en este chico, del que decían sus vecinas, fijaos, decían, es tan buen chico que llegará seguramente a ser gobernador del estado, porque era un chico ímprobo, estaba incluso en asociaciones juveniles, en un comité de buenos ciudadanos de Seattle, vamos, que tenía un currículum intachable, un expediente impoluto, y bueno, pues de esa guisa permaneció un tiempo hasta que su novia le dio calabazas, y ahí pues se produjo el cortocircuito en la mente de este criminal, y desde entonces se paseó durante 4 años, entre el 74 y el 78 del siglo XX, matando a su antojo a cuantas se parecieran a la novia que le dejó. Siempre todas sus víctimas tenían un cierto parecido con la novia que le dio calabazas. Su crueldad, su psicopatía, porque este sí que hay que decir que era un psicópata auténtico, este discernía perfectamente entre el bien y el mal, pues esa psicopatía le llevó incluso en una ocasión, pues estaba en la playa con una de sus novias ocasionales, dijo a esta que se iba a acercar al apartamento a ducharse y que luego la recogería para ir a cenar. Bueno, pues en ese tiempo, en ese pequeño intervalo de tiempo, fue capaz de asesinar a dos chicas, ir efectivamente a ducharse, regresar, recoger a su novia y irse a cenar tranquilamente. En esos 15 o 20 minutos fue capaz de asesinar a dos mujeres. Y a pesar, Juan Antonio, de ese historial sangriento, ¿no? Cuando lo detienen, lo encarcelan, centenares de quinceañeras adolescentes americanas... ¡Miles! Forraban sus carpetas con fotos de Ted Bundy. Se convirtió en un auténtico icono, un elemento erótico para miles de jóvenes. Esto es incomprensible, pero bueno, es el género humano y a veces nos ofrece estas paradojas. Pero miles de jovencitas se ofrecieron, una incluso se llegó a casar por poderes con él, cuando ya estaba en la cárcel esperando la silla eléctrica. Y bueno, vemos las declaraciones de Ted Bundy en el juicio, y son horribles, o sea, habla de las chicas asesinadas como mercancía, o sea, habla de ellas como desechos humanos. Luego, claro, él tenía un alto sentido de sí mismo, tenía un amplio ego, hablaba siempre de él como en tercera persona, él es como que escapaba de su cuerpo para hablar de Ted Bundy, pero tremendo, o sea, ya te digo que hablaba de ellas como basura, y bueno, pues se le lograron demostrar 23 asesinatos, aunque la policía presumió que pudieron ser muchos más, ¿no? Hasta 36 elevaron la cifra. Excepto, Juan Antonio, que las radios locales pidieron encarecidamente a las poblaciones cercanas que apagaran sus electrodomésticos para que no faltase energía eléctrica en la prisión el día del ajusticiamiento. Sí, fue en enero de 1989. También hay que decir que más de 1,000 personas muchas de ellas jovencitas, solicitaron permiso para acudir en directo a la ejecución. Más de 1,000 personas. Y efectivamente las emisoras locales solicitaron a la gente, a la población, que desenchufara los electrodomésticos para que no faltara potencia. Bueno, pues nada, le achicharraron allí en esa prisión en 1989, con 42 años también, y desde luego es todo un símbolo para mucha gente, al igual que otros psicópatas como Ed Gein, por ejemplo, aquel que inspiró Psicosis, ¿no?, o la matanza de Texas. Hay clubes de fans en los que se cuentan chistes sobre ellos, hay póster, se intercambian información. Es algo que no terminé de entender cuando preparaba la documentación para este libro y hablaba con amigos en Norteamérica para que me informasen, y cuando me pasaban estos datos tenía que pedir confirmación porque a mí me estremecía. Digo, pensar que hay un club de fans sobre un psicópata, ¿no?, y que se valora cómo puede llegar a matar, la actuación, cómo utilizó las herramientas. Bueno, a mí me resulta todavía muy difícil, muy difícil. Incluso se subastan artículos de esta gente, ¿no? Esto solo pasa en América, ¿no? Pues sí, no sé si... Pues sí, en Estados Unidos me refiero. Es propio de una sociedad todavía joven, algo inmadura, y que tienen muy presente pues todas las acciones, ¿no? Tienen muy vivas las acciones que protagonizaron los emprendedores, los pioneros, los pistoleros, ¿no? En el siglo XIX tienen muy cerca las armas. No olvidemos que en Estados Unidos hay más de 200 millones de armas en los hogares y tienen además la facultad de emplearlas en defensa propia. Y claro, pues esto provoca pues muchísima mortandad. Todos los años hay más de 20.000, 25.000 personas asesinadas por arma de fuego en los Estados Unidos, y la gente esto lo entiende. Ahí está la Asociación Nacional del Rifle, ¿no?, ¿vale?, con tantos y tantos personajes famosos que preconizan el uso de las armas. Sí, propio de Estados Unidos, aunque psicópatas hay en todos los lares. Según algunas investigaciones, según algunos expertos en psiquiatría forense, pues se afirma que el 2% de la población está en condiciones de ser considerado psicópata. Ocurre que no llegan a matar, a perpetrar crímenes por factores ambientales, por educación, por represión, pero no por ganas, Bueno, pues hay 15 asesinos explicados en este libro, aparte de unos más un poco más resumidos. Sí, de hecho, cuando decimos Antonio, que Juan Antonio Cebrián es un maestro, no lo decimos en vano ni mucho menos, ¿no? Y eso se demuestra en libros como este Psycho Killers, Asesinos sin Alma. Este es mi libro más raro, eso también debo confesarlo, ¿eh? El libro más raro, pero también uno de los más... Es bastante ameno de leer, bastante se lee muy ameno, rápido. Sí. Y divertido. Yo recuerdo un chiste de Ed Gein, ahora mismo no lo recuerdo bien. ¿Tú te acuerdas? ¿El de Ed Gein? El chiste de Ed Gein, sí. Sí, Ed Gein, el, como hemos dicho antes, el que inspiró la película Psicosis, tiene muchos clubes de fans, y hay chistes que circulan en Estados Unidos, en la red, y bueno, pues se lo pasan muy bien. Bueno, Ed Gein tenía la insana costumbre de forrar los muebles de su casa con la piel de sus víctimas. Mató poco, la verdad, de 2-5 personas, pero fue un necrófilo consumado y expolió más de 28 tumbas. Sacaba los cadáveres, les arrebataba la piel, procuraba que estos cadáveres siempre estuvieran frescos, que hubiesen sido enterrados el día anterior, y con esa piel pues decoraba los muebles de su casa. Creó un auténtico santuario del horror. Bien, pues como tenía esa costumbre, pues muchos jovencitos hoy en día, pues ya digo que eso lo estiman, lo valoran mucho. Y uno de los chistes es, ¿qué ocurre cuando se apaga la calefacción en la casa de Eddie? Y dice el otro, bueno, pues que los muebles se les pone la carne de gallina, ¿no? Buen chiste, buena manera de acabar esa entrevista con Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, todo un placer. Bueno, muchas gracias, un abrazo tremendo para todos. Boira, el programa dels misteris a Tarragona Ràdio.